10:22 de la mañana, seguimos en La Mosquitera y lo hemos dicho toda la semana, hoy es la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil y tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Ana Socino al respecto de bueno, cómo se va a llevar adelante esto. Ella también es integrante de CELPI, el colectivo en lucha por les pibes, así que le damos los buenos días, Ana, muy buenos días, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día Marcos, buen día a todos, ¿cómo están? Bien, bien, y bueno, esperando para esta tarde, ¿no?, la marcha nacional. Así es, la cuarta marcha en Mendoza, uh-huh. De acuerdo a cómo venimos las organizaciones acompañando a familiares, en cada provincia va con diferentes procesos, entonces en Buenos Aires la séptima, por ejemplo, y acá en Mendoza es la cuarta. Así que sí, ansiosos para encontrarnos en las calles nuevamente. Y la verdad que bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Cómo la pandemia incrementó esto, ¿no? La violencia de parte del Estado, ¿no? El gatillo fácil y sumando también a todos los femicidios, también esta semana lamentablemente hubo uno más. Bueno, está muy compleja la situación, ¿no? Más que nunca hay que marchar. Sí, totalmente. Venimos las organizaciones denunciando desde hace antes de la marcha, por supuesto. Uh-huh. La marcha es un hecho que nos encuentra, un acto político que nos encuentra a todos bajo una misma consigna, pero sí es real que la pandemia en estos últimos tiempos se ha profundizado la violencia de parte de las instituciones del Estado en los contextos de encierro, por ejemplo, cárceles, comisarías y hogares de niños o cárcel para jóvenes. Como así también la violencia, el hostigamiento en los espacios públicos a partir de bueno, del decreto de la cuarentena. Uh-huh. Lo que también hemos notado que la represión a la protesta ha sido como muy marcado por esta gestión, entonces venimos como en ese sentido también a denunciar que ha sido utilizado en gran sentido el control policial, o sea, los grupos más vulnerados o aquellos que salen a luchar, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, y esto, ¿no? También se suma también la situación y la necesidad de una emergencia contra los femicidios, ¿no? Sí, vemos cómo por ahí la emergencia en seguridad pública, como uh-huh. llamó el gobierno de Cornejo, engrosó el aparato punitivo desde una gran partida presupuestaria, poniendo a disposición más cámaras, más patrulleros en las calles, más presencia policial en las barriadas, y aquel reclamo que hacemos las mujeres desde los feminismos en emergencia por la violencia de género, ha quedado totalmente desfinanciada, en realidad no nunca se, ni siquiera se ha tratado en la legislatura. Y el gobierno provincial, digo, desde el Ejecutivo, también ha desoído el reclamo de las mujeres. En este sentido, la marcha viene como discutiendo las organizaciones junto a familiares, que en esta oportunidad esté mucho más presente la consigna, ¿sí?, de basta de gatillos fácil, basta de violencia, también hacia las mujeres en particular y a las diversidades. Esta tarde vamos a levantar la bandera de Melody Barrera, uh-huh. Una joven trans que fue asesinada por un efectivo policial, un crimen de odio que no se ha esclarecido y no se ha hecho justicia, y ninguna política se ha diseñado para evitar esto, ¿no?, para desandar estas cuestiones tan violentas en las instituciones. Como así también de Magalí Morales, sí, asesinada en una comisaría de San Luis, familia de acá de Mendoza, ella uh-huh. mendocina, la provincia no ha mostrado su apoyo a la familia y no la ha asistido como a sus hijos que quedaron sin su mamá. Terrible, terrible lo de Florencia, ¿sí?, Morales, terrible porque fue demorada justamente por eso, ¿no, Ana? Por violar la cuarentena y terminó perdiendo la vida dentro de una comisaría. Exactamente, es la misma institución, no en Mendoza, en San Luis, en uh-huh. Buenos Aires, la misma porque tiene la misma esencia, decimos no es un policía, es la institución justamente, uh-huh. la misma institución que desestimó un llamado telefónico de pedido uh-huh. de ayuda por Florencia Romano, que desemboca en un femicidio en diciembre del año pasado. Entonces, bueno, son todos estos hechos, digo, la no búsqueda de Abigail Carniel, por ejemplo. Entonces son como varias cuestiones que venimos como a levantar, que tiene como un sentido de más desde una perspectiva de género esta marcha, donde se ha unido, ni una menos, Movimiento de Mujeres, esta mesa conformada por un montón de organizaciones de mujeres que se han plegado este año a convocar, a marchar y acompañar los familiares. Así que esperamos que sea mucho más grande que otros años y que tenga un impacto también político la lucha en las calles, ¿no? Total, totalmente. Es necesario por estos momentos, por cómo se incrementó la violencia policial en la pandemia. Fue terrible. Recuerdo casos de mucha violencia por circular, no sé, barriendo las calles a cambio de un paquete de arroz, ¿no? Y la policía Exacto. violentando sin ningún motivo. Sí, en definitiva viene como esta gestión con una política de persecución, de represión a los trabajadores organizados, digo, de represión a la protesta de municipales en su momento cuando protestaron por mejoras salariales. Digo, son momentos como, bueno, críticos, ¿no?, en nuestra provincia, como también las imputaciones a los militantes socioambientales, no nos olvidamos de Nora Moyano, entre ellas. Entonces, por ahí digo, la denuncia tiene que ver un Estado en sus tres poderes, un Ejecutivo que no separa, por ejemplo, de sus cargos a Raúl Lebrino, el Ministro de Seguridad, ni tampoco a Munívez, que es el Director General de la Policía, quienes están a cargo de estas fuerzas, de estas prácticas, y habilitan lo que va sucediendo. También señalamos al Poder Legislativo, que impulsa en algunos sectores más reacios, más conservadores, la baja edad de punibilidad que legisla la ley Difonso, ¿no?, en contra de la asistencia a las familias más pobres que ocupan tierras fiscales, como así también digo, no legislan en pos de los derechos, sino justamente retroceden. Y a un Poder Judicial que ha encajonado la mayoría de los casos de gatillo fácil en nuestra provincia, donde no han habido juicios directamente, donde se ha violentado a los familiares. Entonces, bueno, digo, la impunidad tiene que ver con los tres poderes y esa es la principal consigna, ¿no? El Estado es responsable y, bueno, que las pibas y los pibes no vuelven más, ¿no? Total, total. Por eso, más que nunca, impresionante hoy, que tome mucha fuerza la marcha, hoy nacional. Exactamente. Ana, sí, te agradecemos mucho. Se marcha mucho. Simultáneamente, así sí. Que vamos a estar en todas las provincias sí. Al mismo tiempo marchando. Sí, total, total, total, porque como decía vos, no es solamente uno, sino es todo el organismo. Ana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y, bueno, que sea una jornada de lucha. Agradecerles a ustedes por ser parte de las luchas en las calles, por estar siempre ahí poniendo el cuerpo y visibilizar lo que los medios hegemónicos claramente no muestran, ¿sí? Así que muchas gracias a ustedes, compañeros. Que sea un buen día, Ana. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Ahí escuchamos a Ana Socino, ella es integrante de CELPI.